pajarito que era muy chiquitito, que era casi nacido y que no sabía volar. Y el tiempo pasaba y el pajarito iba creciendo, pero el pajarito no cantaba y no sabía volar, hasta que un buen día pudo cantar y ese día pudo volar. Pajarito ya voló, este cuento terminó.